A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Viajar a Europa a desarrollar su música es el sueño de gran parte de la mayoría de los artistas argentinos. El viejo continente está abierto a todas las experiencias musicales y culturales. En la historia de la música y el arte pictórico tenemos sobrados ejemplos. El tango nos muestra a través del tiempo numerosos ejemplos. Recordemos en los años 20 a orquestas como Sant'Ambrogio, Delfino, Gardel y otra serie de nombres en el tiempo. Más cercano tenemos el caso de Astor Piazzolla y su triunfo en Europa antes de que sea en su patria Argentina. La actualidad nos muestra una serie de nombres que hemos dado a conocer acá en Neotango, de músicos argentinos que triunfan en Europa y otros países. Hoy veremos el caso del pianista argentino nacido en Mendoza, que hoy está radicado en Estados Unidos, Emilio Soya. Y daremos detalles enseguida de su trayectoria, de su más reciente CD publicado en Estados Unidos con sus propios arreglos de Astor Piazzolla Libertango. Thank you. Hemos oído este interesante y personal arreglo de Liber Tango con Emilio Soya. Emilio Soya nació en Mendoza, Argentina. Estudió piano y se especializó en jazz. Pronto su plaza se hizo estrecha y emigró a Europa a mediados de los años 90. Se radicó en Barcelona, España. Fue recibido con aceptación por los círculos de jazz y música en general, por sus novedosos arreglos nunca antes hecho, donde aparecen acentos de tango y folclore de su patria. Allí además se casa con una diseñadora de ropa de alta costura, nacida en Barcelona. A pesar de haber tenido 10 años en Barcelona, con una serie de contratos, su pensamiento está más allá, su jazz en New York, cuna del jazz. Otra pista nos trae este antiguo tango de Ángel Villoldo, en una interesante y muy personal arreglo del pianista El Choclo. Thank you. El 2008 viaja a Barcelona invitado el contrabajista argentino radicado en New York, Pablo Aslam. Hemos presentado discos de tango de este músico acá en Neotango. Y allí conoce a su compatriota Emilio Soya. Se interesa por el estilo del pianista y lo invita a participar junto a su grupo en incursiones de jazz y de tango en New York. El sueño de Emilio de hacer jazz en New York empieza a darse. A partir de dicha gira, Soya decide radicarse definitivamente en New York. Durante más de 10 años, hasta la fecha, el grupo es el más elogiado dentro de los entendidos de los grandes clubes de jazz de la ciudad de New York. Ahora un tango creación de Soya. Si Piazzolla hizo un tango con su apellido, tango que se llamó Piazzolla, el sol. Soya hará otro tanto dividiendo su apellido, que es con doble L, Sol-La. Thank you. Otro músico también conocido y radicado en los últimos años en New York y que participa en este grupo es el bandoneonista uruguayo Raúl Jaurena, de quien también hemos hablado y mostrado sus trabajos discográficos frente a sus agrupaciones acá en Neotango. Además, está el violinista argentino radicado en Estados Unidos con más de 30 años y que es un destacado violinista sinfónico, como también primer violín de la Orquesta Ballet de New York y la Orquesta de Cámara Orpheus, también en esta ciudad. Como cantante, una de las más consagradas voces de Buenos Aires, como productora, también compositora y profesora de canto, especializada en jazz. Ella es Roxana Amet, que nos canta en este disco con la dirección de Emilio Soya, de Gardel y Lepera, Soledad. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. Sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y él ya no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Sombra de mi cuarto al esperar pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y él ya no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón. El título de este disco de Emilio Soya se titula Tributango. Otra pista trae este tango de Eduardo Arola, el bandoneonista argentino de descendencia francesa, que se vio motivado por la acción bélica de la resistencia del ejército francés en el triunfo de la batalla del río Marne durante la Primera Guerra Mundial. Lo tituló su tango El Marne. Thank you.